Bueno, No, perdón, estamos empezando a grabar, pero hubo una pregunta sí. que Con ocasionó más un cariño. comentario un poco largo por mi parte. No, lo que hay son instrumentos políticos que tienen concomitancias con nuestras medidas populistas contemporáneas, pero para hablar de populismo en los términos que aquí estamos hablando, necesitamos algo que no existe en la antigüedad, ni en la Edad Media, casi en la Edad Moderna, que es el Estado-nación. Si no hay Estado-nación, Dios, no no. existe la estrategia populista. ¿Ya ha quedado claro? Bueno, muy bien. Entonces, un brevísimo repaso casi de puntos de los ocho, de las ocho características que adoptando el análisis, adaptando el análisis de Theodor Adorno del fascismo, es un análisis que se hace después de la derrota de los fascismos europeos en la Segunda Guerra Mundial, es lo que estábamos hablando el otro Adorno, día. Adorno, Theodor Adorno, que es un Teodoro, filósofo. Teodoro, Adorno. Así se Adorno. llama. Así se llama. Ay, qué feo nombre. Pues Pues era no, Teodoro. Ya le hubiera puesto regalo. Adorno. Teodoro. Adaptando el análisis que hacía Adorno de los fascismos europeos, nosotros podemos ver algunas características similares, y eso nos permite ir centrando el análisis, de que no las vamos a glosar por extenso como el otro día. Va a ser un repaso muy rápido. Hay ocho y luego ya las Falta una enfrentas. silla. Espera que te saco una. Ah, ahí No, tienes porque una. este es. No, allá, digo. Sí. Entonces, muy rápidamente hablábamos Sí. del 1 al 8. Tú y yo nos lo vamos a pasar. Muy Mejor manda rápidamente. silla. Muy Podemos ver rápidamente. características, perdón. De el populismo autoritario, todo este mes lo que vamos a hablar son de populistas autoritarios en un grado menor o mayor, pero todos van a compartir estas características. Entonces, la primera de estas características del populismo autoritario que podemos reconocer, digamos, en un líder autoritario, de hecho, hoy de lo que vamos a hablar es de la figura del líder, más por extenso, sería el convencionalismo. El líder y quienes lo siguen aprecian una disrupción profunda en la manera que tienen ellos de entender el mundo, que es una manera que llamamos convencional, con una moral, vamos a decirlo así, conservadora. Y esto no lo dije el otro día, voy a hacer una mínima nota. Conservador en moral, históricamente, desde el siglo XIX, que es el nacimiento de las ideologías modernas en sus diversas formas, que siguen existiendo en buena parte esta vez. El conservadurismo, el liberalismo, el socialismo, el comunismo, el anarquismo, digamos, son distintas posturas ideológicas. Se puede ser conservador de izquierdas, y de hecho es una noble tradición de la izquierda, ser muy conservadora en moral. Desde el siglo Desde XIX el siglo tiene XIX. este título, por decir. Sí, o sea, Okay. digamos, las ideologías son transversales en ese sentido, porque hay una cosa que se llama, por ejemplo, en estudios de género, la interseccionalidad. Es decir, que a ti te pasa, aunque tú creas que el sujeto activo de la historia es la clase proletaria y que hay que ir a la liberación y la redención final de la clase proletaria, crees que tu mujer se tiene que quedar en casa cuidando a los niños. Es un ejemplo muy Un tonto, pero para que lo ejemplo. entiendan rápidamente de qué va esto. En el liberalismo, por ejemplo, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, pues tú crees que el Estado, bueno, esto ya nos acercaría bastante al neoliberalismo de los 80, pero en fin, haciendo una cosa un poco, que es un poco anacrónica, porque no, como tal en los 60 no había, pero en fin, tú crees que el Estado prácticamente no tiene que existir, que los impuestos es un robo organizado, pero que cada uno, me van a perdonar la grosería argentina, haga de su orto lo que quiera. Es orto. Donde acaba la espalda. Entonces, te está cruzando algo que en épocas anteriores no estaría asociado a eso. Tú dirías, bueno, pues, si eres de izquierda eres progresista, si eres de derecha eres reaccionario o conservador. Pero vemos que no del todo y no siempre, ¿no? Y de hecho Se vale. es un problema constante porque lo que estamos teniendo son. Entonces, cuando hablamos de convencionalismo, les ponía yo como característica del populismo autoritario, les ponía el ejemplo para que lo tengan así un poco de caricatura en la cabeza, ya se los ponía el otro día, del hombre blanco, de clase media, muchas veces depauperizada, es decir, que ha bajado, ¿no? ¿no? En el ranking social, por así decirlo, y económico, del medio oeste, de los grandes lagos, de una zona industrial desindustrializada, blanco, cristiano, protestante o católico, en este caso da un poco igual, y que se siente amenazado por los derechos civiles en su extensión más amplia. Es decir, porque creen que va contra su visión del mundo. Que en parte es verdad, va contra su visión del mundo. O sea, la amenaza no es irreal, ¿no? ¿No? El matrimonio igualitario, digamos, entre personas del mismo sexo, o el desarrollo de las minorías en una cierta igualdad. En fin, eso es lo que llamaríamos el convencionalismo. Es decir, la reacción... Y ¿eso sí, es ser conservador y moral? No, eso es... Es eso, pero eso tiene una consecuencia para formular el populismo autoritario, que es, estoy ofreciéndoles una seguridad que está quebrada. Y a esa característica le llamamos el convencionalismo moral. El otro día hablábamos de convencionalismo rígido. ¿No? Bueno, pues vamos a llamarle convencionalismo. Esa sería la primera de las características. La segunda, hablábamos el otro día de la sumisión autoritaria, o simplemente sumisión. Es decir, esto es un repaso muy rápido, para que luego podáis seguir avanzando. La sumisión autoritaria, recuerden lo que decíamos el otro día, es la, digamos, entregarse a el líder carismático. El líder carismático va a ser el centro de nuestra discusión. ¿No? Que ustedes no le vean el carisma por ningún lado, a quien sea, de estos ejemplos que iremos diciendo, no significa que la sociedad en la que está funcionando el líder carismático no lo vea. Porque si nos preocupa el populismo autoritario es porque tiene éxito. Si no tuviera éxito, o sea, si fueran como los fascistas británicos de los años 30, los sinarquistas mexicanos, pues bueno, nos daría un poco igual, ¿no? Porque, en fin, andarán por ahí haciendo un poco de travesuras o de desmadres, pero pues no afectan, digamos, por ejemplo, a la opinión pública en su sentido más amplio. Pero resulta que esto sí. Y hasta tal punto que pueden ganar elecciones. Y aquí les avanzo una cosa importante para el futuro. El populismo contemporáneo, el populismo que nos está interesando aquí, participa en las elecciones y gana elecciones. Y en general las mantiene, y mantiene un ciclo electoral. De hecho, lo iremos viendo, las elecciones es una herramienta fundamental del populismo contemporáneo. Es decir, no van a instaurar dictaduras, por así decirlo, al estilo del general al-Sisi en Egipto, por un ejemplo que me viene a la cabeza, ¿no? Y es uno de los problemas con el... Si se fijan en el régimen de Maduro, yo creo que ya podemos hablar sin demasiado problema del régimen de Maduro, vamos, que hace unos años ya, mantiene lo que probablemente es la ficción de las elecciones, aunque Venezuela es un país complicado en sus consensos sociales. O sea, sí, parece que sigue habiendo un núcleo duro, que será interesante discutir, un núcleo duro bastante amplio, probablemente de millones de personas, que sería interesante analizar en su momento, que están, digamos, no sé si a favor del régimen, pero que en cualquier caso no están a favor de la oposición. Entonces, y puede estar alineado. Pero bueno, ahí ven un elemento, por ejemplo, del populismo. No desaparecen las elecciones. O sea, no es la dictadura militar de Pinochet, o no es la dictadura militar argentina, que abroga completamente. No hay elecciones. O sea, en fin, esos dos ejemplos, no me voy a poner con más. Los regímenes populistas contemporáneos van por las elecciones y procuran ganar las elecciones. Bien, entonces, la sumisión autoritaria, ¿no? El otro día ya estábamos hablando de que hay ecos del fascismo, y que si los oyen está muy bien, efectivamente, hay ecos del fascismo. Sí, el fascismo también, hay una sumisión al líder, al guía, al caudillo, ¿no? Al conducator. En el caso rumano, por supuesto, Rumanía era un país comunista, pero pues Ceausescu era un señor más bien totalitario, ¿no? Entonces, todo ese caudillo, todo ese líder está ahí. Es una figura carismática, digamos, que alinea a su alrededor, o busca alinear a su alrededor, a la sociedad entera. La agresividad, la violencia como valor moral. O sea, ser agresivo es un valor en sí mismo, con una diferencia muy importante analítica respecto, o descriptiva respecto del fascismo, que ya avanzábamos el otro día. El fascismo rompe escaparates y rompe crismas. El populismo en general evita la violencia física directa, pero no... En el caso de ahorita, como quien dice... En general, en todos Si hacemos una visión rápida, por ejemplo, tú vas a un meeting de Trump y en el meeting no hay violencia, o sea, no hay violencia física, no hay agresiones alrededor o en el estacionamiento, ¿no? Ha ocurrido interrupciones de mítines de Trump y lo han sacado en volanda, pero no le han roto la cabeza, ni después tampoco. En los mítines en Italia, por ejemplo, de Salvini, el actual ministro del Interior, que en realidad es el que manda, más que el primer ministro, que es, digamos, la voz fuerte de la coalición gubernamental ahora en Italia, o sea, no andan matando negros, por decir una cosa un poco caricaturesca, ni andan matando árabes, aunque ha habido asesinatos racistas en Italia en los últimos 5 años. O sea, sí los ha habido. Pero no asociados directamente, otra cosa que habrá que discutir no hoy, como dice Andrea, es si indirectamente el caldo de cultivo, decía Hannah Arendt, es una de las grandes filósofas políticas de nuestra época, y que entendió muy bien el mecanismo de los totalitarismos, que sigue siendo muy productiva. Y decía Hannah Arendt, claro, porque el lenguaje es performativo. Es decir, el lenguaje, si yo te digo, yo qué sé, te declaro marido y mujer, no estoy diciendo más que unas palabras. Estoy haciendo magia, porque esas palabras crean, ¿no?, un vínculo matrimonial. Me van a perdonar la grosería, pero pues se le queda. Vete a la chingada, bueno, pues ya decidiré yo si me voy o no. Pero esa es, claro, ¿no? Es mi decisión personal. Me tienes que decir dónde está la chingada. Ya por esta palabra. Pero ya estoy marcando en el debate público. Imagínate que soy una candidata, un candidato a un puesto de elección popular en un debate. Y digo eso, ¿no? Hay algo ahí profundamente disruptivo de los mínimos consensos sociales, ¿no? La educación, la cortesía, lo que sea. A lo mejor está muy bien que lo diga porque lo que tengo enfrente es un mafioso, ¿no? Y tengo que romper. Bien, pero hay que saber, y el populismo lo sabe, pero busca otro tipo de fines, ¿qué está ocurriendo con esa performatividad del lenguaje? Performativo significa que el lenguaje, él no hace, pero hace que se hagan cosas. Eso es la performatividad, ¿no? Entonces, la agresividad como valor moral, como valor cívico, está completamente en disonancia con lo que veían con Beatriz de los valores republicanos. La república, tú no te puedes liar a bastonazos con tus adversarios políticos, no puedes. O sea, no está en el ADN de un Estado liberal o de los valores republicanos, ¿no? Porque ya vieron que una cosa es Estado liberal y otra cosa son Estados republicanos. Van muy cerquita de la mano, pero no son exactamente la misma cosa, cuando lo veían con Beatriz. Entonces, esto es muy disruptivo. Y aquí sí. Y en el populismo es muy disruptivo porque nadie se lo espera. O más bien, no está, o sea, no hay ningún artículo de ninguna constitución. La constitución es un instrumento jurídico no solo íntimamente ligado, sino que solo existe a partir de la creación de los estados liberales. No hay ninguna constitución que preceda a los estados del siglo XIX, que son los estados liberales. Antes hay otras cosas. Hay fueros, hay leyes, pero no hay constituciones. Ya la misma palabra constitución nos está diciendo algo muy profundo, y es cómo se constituye el Estado. El acuerdo de mínimos, porque si una constitución es muy larga, es que está mal hecha. Las constituciones tienen que ser cortas, concisas, no, muy, muy, muy precisas, muy sintéticas. Entonces, la constitución es un acuerdo de mínimos, ¿no? Y por eso es tan importante los procesos constituyentes. Y por eso está muy bien que México celebre un texto que no está nada mal, que realmente es una constitución técnicamente muy bien hecha. O luego ya pasa otra cosa, que fue una... Bueno, hay quien no lo llama dictadura. Yo, la verdad, me resulta difícil no ver que el priato clásico no fuera una dictadura. Pero, en fin, un régimen autoritario que lo que hizo fue saltarse la constitución con bastante alegría durante 80 años. Pero lo que es el texto constitucional es un texto bastante bien construido. O sea, que... Y en unas circunstancias de guerra civil, bueno, aquí la inspectore doctora Calero no está de acuerdo. Entonces, si te parece, como me interesa mucho, cuando terminemos, cuando terminemos el repaso, tú dices por qué no, por qué crees que no. Entonces, con la venia de la maestra, futura doctora Calero, pues vamos a decir que... Pero mire, otro. Y por supuesto hay constituciones no escritas, ojo. O sea, cuando hablamos de constitución es una idea jurídica. Israel no tiene constitución, Gran Bretaña no tiene constitución, pero son regímenes, más Gran Bretaña que Israel, perfectamente viables como democracias liberales con principios republicanos. O sea, una cosa es la idea de la Constitución y otra cosa es que haya un solo documento, porque claro, lo que tienen los dos son varios documentos que son constitucionales, ¿no? La ley de sucesión, en el caso de Gran Bretaña, las leyes electorales, y todo eso tiene rango constitucional. Entonces, no hay ninguna constitución liberal que diga, está muy chido que le rompas la cabeza a tu adversario político. Artículo 2.1. Y en caso de no poder arrearle con el palo, pues le puedes llamar de todo a él y a su madre. Pues no, no hay ninguna constitución que diga eso, porque no es un valor republicano. Porque si lo quieren, y esto se me acaba de ocurrir según les iba hablando, porque no lo tenían las notas previas de clase, pero creo que puede ser bueno para que se les quede la idea. El respeto es un valor cívico. Quizás no republicano, si se dieron cuenta, pues no lo vieron con Beatriz. Pero es un poco el ejemplo que les ponía yo en la primera clase, ¿no? Van al Parque México y ven los cartelitos. No le dejen a su perro. Son cartelitos de los años 20, 20, 25, 27, ¿no? 30, tienen la fecha. No dejen a su perro hacer pipí. No dejen a sus hijos que se metan por el pasto a romper las flores. Es un acuerdo de mínimos que el populismo, conscientemente, como es un movimiento disruptivo, si hoy en la mañana les tocó oír la mañanera. No, yo tampoco, pero venía al coche y oí. Eso del juicio político a los expresidentes tiene que ver con eso, porque lo que quiere es ya lo encontraremos, pero en fin, hacer una disrupción, es disrupción, pero no me sale el verbo de disrupción. Hacer, o sea, romper con todo un sistema político, no necesariamente con un sistema institucional, aunque en el caso mexicano actual se puede discutir, pero bueno, también piensen que es que no tenemos perspectiva, y eso es muy importante para todos y todas, no tenemos perspectiva para poder juzgar, porque es que el gobierno federal lleva 2 meses en el cargo. Entonces, la mala noticia que decimos las historiadoras e historiadores profesionales es que necesitas tiempo, o sea, que no puedes, para eso están los analistas políticos, pero desde luego los politólogos, los especialistas, los historiadores, pues necesitan un mínimo tiempo. Un poquito de tiempo. Bueno, entonces, ha quedado claro lo de la agresividad. No es una cosa menor y no es fascista sin ser agradable. Son dos cosas distintas. Una cosa es la noche de los cristales rotos, ¿no? Y romper los escaparates y matar gente e incendiar sinagogas. Y otra cosa es decir, todos mis oponentes políticos son en realidad unos mafiosos y unos corruptos. Y esto lo mismo te lo puede decir Netanyahu, que Orbán en Hungría, que Trump en Estados Unidos, que una parte de la retórica del actual gobierno federal mexicano. O por poner otro ejemplo, que no ha salido, no sé por qué, y ni siquiera creo que está en la lista. Y es casi, o sea, es de libro para un populismo que combina elementos progresistas y autoritarios, los Kirchner en Argentina. No. Que además fue un régimen muy exitoso casi hasta el final, ¿no? Probablemente al final ayudado por el maquillaje de las estadísticas públicas, pero en fin, eso es otra discusión, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? Pues, ¿cuál era la retórica de Néstor Kirchner? Esta, claro, porque era una retórica efectiva. Pues lamento informarle que porque era verdad. El régimen político argentino anterior al kirchneriato, lo cual no quiere decir que el posterior no lo fuera, pero era una merienda de cleptómanos, o sea, era un desastre sin paliativos, ¿no? ¿No sería como México? ¿Cómo bueno, había una cleptomanía institucional, lo que llaman, pero no es técnico el término, pero es un poco de broma para entenderos, una cleptocracia, o sea, era un sistema estatal montado para llevarse, como dicen en mi tierra española, crudo, todo lo que pudieran, vamos. Pero justo por eso la estrategia es este punto dentro de la estrategia populista, la agresividad, puede ser muy efectivo. Porque, digamos, los ciudadanos, las ciudadanas, están realmente hartos. Y el problema es que suele haber razones de verdad. O sea, no es una creación. Hay otros casos que sí, como por ejemplo podría ser el Brexit. Ese es un caso de estudio interesante, ya lo veremos. Porque ahí hay elementos de esto que llamamos ahora posverdad, ¿no? Los fake news, paparruchas. Hay elementos de un evidente nacionalismo, sobre todo inglés, mal construido. Hay elementos, por ejemplo, en reacción al movimiento independentista escocés, extraordinariamente exitoso y que es un ejemplo muy curioso frente, por ejemplo, al caso catalán, de la construcción de un verdadero republicanismo nacionalista escocés, pero no un populismo nacionalista. O sea, en el discurso de los nacionalistas escoceses no hay populismo. Pero Casi, perdón, casi es un país futuro maravilloso, sí, porque yo a Santi veo que cualquier mañana día se le va a casa. No, es que ya para hoy en la mañana ya renunciaron 11 parlamentarios de los dos lados. ¿Ah, sí? Sí. Entonces salieron tres mujeres a hablar, ya Escocia, no en Inglaterra. En el Parlamento, normalmente no se llama nacional, justo porque hay cuatro naciones, perdón, en el Parlamento de Westminster, digamos, el Parlamento Central. Ya. Bueno, es que en realidad tienen, o sea, esto es como ir en barco, está fatal la tormenta y tienes la ola gorda, que es que te está viniendo, que está ahí, o sea. Es lo que decían ellas. Quedan dos semanas, tres semanas. ¿Y entonces qué? Saltan. Se sale, pues, se dicen, no se dicen ya como un movimiento, pero sí son independientes. Creo que dicen que son actos como el Purple, no sé qué. Y que sí, de plano ya no están para aguantar. Y de los dos lados, está interesante. Porque sí, porque el Partido Laborista no ha hecho. Conservador, tres Tories, pero del otro lado también ya. Sí, yo creo que en su momento, cuando hablemos. Cuando hablemos de estudio de caso, justo por estas cosas y porque es una democracia pues muy bien establecida y muy antigua. Creo que es interesante detenernos sí. tranquilamente en el Brexit. A mí, por ejemplo, que yo viví en Inglaterra y, bueno, me precio, viví no 3 meses, viví 3 años, y me precio conocer un poco bien el país, me pilló por sorpresa. O sea, yo me acuerdo la semana antes del referéndum, digo, ¿y este desmadre qué es? O sea, ¿esto qué es? No, o sea, como todo, en la retórica y una xenofobia, por ejemplo, un elemento populista dentro del Brexit es casi una xenofobia, pero bueno, una cosa. Como hacía de verdad años, 30, 40 años, ¿no? En la época de la crisis del petróleo, que fue más que el petróleo, fue tremenda en Inglaterra, como probablemente alguna sepa. O sea, tremenda, o sea, asoló el país, ¿no? Es la época justo anterior a la Thatcher. Había un gobierno primero laborista y luego conservador. Entonces, ese tipo de retórica xenófoba, yo en los 90, ¿no? En finales de los 90 y principios de los 2000, que fue cuando viví yo, digo, yo viví en dos periodos. Yo no, en la vida. A mí me dejó. Pero bueno, en fin. Siguiente. Y aquí fue Male la que nos dio, por cierto, la palabra en español. Es la indiferencia. Y les decía que, digamos, hay un fondo de justificación cultural que viene de la acción del neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo, como es ideológicamente una propuesta individualista extrema, en la que cada uno se tiene que valer por sí mismo y que eso es un valor moral, digamos, un valor cívico, de alguna manera facilita retóricamente, discursivamente, que la sociedad, obviamente no todo el mundo, en fin, que se convierta en una posibilidad cívica ser indiferente al sufrimiento, digamos, posible de los otros, ¿no? Por decirlo así, una cosa así. Y por eso les hablaba yo de la indiferencia como un valor del populismo autoritario. Y les ponía sobre todo los ejemplos de Trump, o de Salvini en Italia, o del naciente partido Vox en España, que es un populismo autoritario, como les decía, de libro, vamos, no, tampoco va a engañar a nadie. Lo único que puede salvar a España es que no son muy listos los de Vox, entonces, con un poco de suerte, pero el día que les toque a alguno listo, pues no sé dónde acabaremos. Si alguien tiene pasaporte español, por favor, que vaya corriendo a la embajada y vote el 28 de abril, porque no sé qué va a ser de nuestro país. Por favor, lo que sea menos Vox. Me da lo mismo. Bueno, yo tengo mis preferencias. ¿La boleta qué va a decir? Hay dos listas, sí. Es que hay dos tipos de boletas. Unas que son individuales para el Congreso de los Diputados, que es la Cámara Baja, porque la Cámara es más importante, y otra que son tres nombrecitos para el Senado. Entonces, sí, va a poner Vox. Sí, las listas electorales españolas, como no hay este desmadre de coaliciones a la mexicana, son muy claritas. Entonces, como que es partido X y señor X, que arriba pone, y yo soy del partido X, ¿eh? No, y nada más. No hay coaliciones electorales. Bueno, hay, pero son muy entre pocas. Ellos hay acuerdo. Sí, pero de posterior, porque es un régimen parlamentario. Okay. México en parte también. En México es una constitución compleja porque es a la vez presidencialista, o sea, tiene elementos presidencialistas y elementos parlamentarios. Por ejemplo, un elemento presidencialista, claro, tú no puedes, y esa es una innovación, habrá que ver cómo la formula legalmente, tú no puedes echar al presidente de la República. O lo enjuicias o lo matas, o sea, no hay más, como pasa al presidente de Estados Unidos. Eso es un régimen presidencialista. En un régimen parlamentario, como puede ser Inglaterra, como puede ser España, Portugal, Italia, no al jefe del, no al presidente de la República, que en Italia, porque ese es el jefe del Estado, sino al jefe del gobierno, ¿no? Ahí está separado. Pero otro rasgo presidencialista es que el jefe de gobierno sea el jefe del Estado. En un régimen parlamentario son dos. Puede ser un rey o puede ser un presidente de la República, pero está ahí, digamos, como figura simbólica de la permanencia del Estado y como figura arbitrante, ¿no? O sea, como que cuando hay conflictos que no se pueden resolver, digamos, o que es más interesante resolverlas por detrás, por lo oscurito, pues se supone que el jefe del Estado o la jefa del Estado tiene un papel moderador, se llama, ¿no?, en muchas constituciones. Entonces, México tiene elementos de ambos, aunque, bueno, es más bien un régimen presidencialista. Que bueno, que es una tradición constitucional mexicana muy antigua, en realidad. Dígame usted, maestra, la maestra Calero. En la Constitución del 17 le dieron mucho poder al Ejecutivo. Carranza le dio el poder al Ejecutivo. Porque en la del 57 la liberaron. aunque de facto. Sí, pero ya. Pero la vamos a dejar al final porque nos tiene que explicar por qué. Con lo del 17. Al decir indiferencia. Indiferencia, ese es un buen punto, la negación del valor republicano, en términos de lo que nos contaba Beatriz el mes pasado, de la fraternidad, lo que nosotros llamamos hoy solidaridad. Ese es un valor republicano, la sociedad se construye como una sociedad de iguales que son fraternos entre ellos. En términos de la primera constitución de México, que fue la constitución española de 1818, dice, la nación española se constituye por los ciudadanos españoles de ambos hemisferios que han de comportarse benéficamente los unos con los otros. Eso es liberalismo clásico así, 1.1, ¿no? O sea, no es la formulación más antigua y más clásica que puede haber. La indiferencia es, tú me das igual. Tú no eres parte de mi grupo. Y es mi grupo el que tiene, digamos, que llevar la voz cantante. Luego iremos viendo que muchas veces ese grupo, en las estrategias populistas, y les avisaba ya desde la semana pasada, incluyendo las que probablemente pues, suenen mejor en muchas cosas, pero también tienen sus problemas, que les contará Beatriz, si está en condiciones de contárselo, porque está cada vez peor, pero bueno. Sí. Bueno, no cada vez peor, no está mejor. Entonces, como no está mejor, pues está peor. Siempre va a haber un grupo, los populistas van como parte de la estrategia y tienen parte, pero solo en parte, que ver con esto, van a singularizar a un grupo, bien étnico, bien social, bien hacia abajo, normalmente en los regímenes populistas autoritarios, bien hacia arriba, en el populismo progresista. Entonces polarizan. Claro, es que, muy bien, ese es casi, o sea, si no pudiéramos decir más cosas, el resumen del populismo es polarizar. Lo interesante del mes que viene es que van a ver que esa polarización está teorizada, en el caso progresista, o sea, se busca la polarización. Porque no hay una teorización teórica, me ha salido un poco redundante, pero en fin, no hay una teorización tan evidente en el caso de los regímenes autoritarios, son, digamos, ¿cómo decirte? Búsquedas de poder un poco por el poder. En el caso del populismo progresista, ya verán que sí, hay todo un cuerpo teórico que lo que hace es preguntarse dónde ha quedado el pueblo en el mundo post-neoliberal. Porque el pueblo, que es una construcción política, es un sujeto político, era el centro de toda la política desde finales del siglo XVIII hasta finales de los 80, los 80 del siglo XX. El progresista busca la participación y la consolidación. Esa es la idea. Esa es la idea. Según le estás diciendo. Sí, sí. Y el otro, el populismo busca autoritario, que sean sus ideas, y entonces el que no está de acuerdo, sí, digamos, ya es el malo, y nosotros somos los buenos. Sí, y se llega, y digo, esto es una nota así mínima, no quiero que se pierda, pero lo interesante es que se llega a la idea, que tú has expresado muy bien, de la polarización, es decir, de singularizar un grupo para echarle la culpa, así resumiendo un poco groseramente, desde tradiciones ideológicas muy distintas. O sea, se puede llegar desde el marxismo o se puede llevar desde un conservadurismo nacionalista clásico donde el extranjero es el malo o el judío es el malo, como pasa ahora mismo en Hungría y en Polonia, ¿no? Sí. Una cosa un poco alucinante, ¿no? Que en los años 2000 volvemos a ver el antisemitismo como argumento político en Europa, ¿no? Una cosa... Y en Francia, bueno, sí, en Francia ahora mismo ha habido, esta semana ha habido varios ataques simbólicos pero bueno, no sería la primera vez que de lo simbólico, o sea, en Francia en los últimos 5 años, o sea, tampoco estamos viviendo los años 30, se pasa de lo simbólico a lo efectivo, ¿no? Porque ha habido atentados. Sí, habrá que verlo en su momento, pero sí, la islamofobia europea de los últimos 20 años también es un ejemplo, digamos, de singularizar a un grupo humano, digamos, y echarle la culpa a todo. Es lo que se llama en teoría política la racialización. Porque las razas no existen, pero los racistas sí. Racialización. Ese es un concepto muy importante, sobre todo para las que están terminando un doctorado. Porque a lo mejor hacen un postdoctorado. Entonces, pues, sobre la raza. Sobre la racialización. Cuando Trump habla de los mexicanos... Está racializando. Está racializando. Claro, totalmente. Sí, me entiendo. Sí, bueno. Porque el mexicano no va a ser el mexicano güero. Aquí somos los fifís. Sí, no, digo en Estados Unidos, en el lenguaje trumpiano. Sí, pero por ejemplo, sí, digo, no me quería extender porque... Pero los fifís es un evidente... Los fifís no existen. Es una evidente estrategia, no, lo que existe en la clase alta, ¿no? Pero, en fin... Sí, de clasificar muy claramente. Exactamente, de clase... De porque está atravesado, Luisa, porque está atravesado por la interseccionalidad mexicana, que tiene elementos, aunque no es tan evidente como en Estados Unidos, entre otras cosas, porque aquí hubo esclavitud, pero se nos olvidó. Y está bien, porque en realidad desapareció bastante antes que en Estados Unidos, ¿no? Entonces es lógico, se olvida, o sea, tampoco tiene su... Pero entonces está atravesado por elementos racistas, cierto, hay racismo en México, es evidente, bueno, ya está constatado además por todo tipo de estudios, pero no ha formado parte del discurso público mexicano. Del discurso público mexicano, por ejemplo, Porfirio Díaz, digo, por poner los dos grandes padres de la patria, cada uno a su manera. Porfirio Díaz y Benito Juárez, todos sabemos perfectamente que racialmente eran indígenas. Pero no, nunca se discutió. O sea, no formó parte del debate público. Ni antes ni después. O sea, en el muralismo mexicano, resultado de la revolución, se conmemora, evidentemente, a Benito Juárez, obviamente no a Porfirio Díaz. Podemos decir, ah, pues sí, parece indígena, pero porque nosotros lo vemos, no porque nos lo diga el lenguaje, claro, digamos, del muralismo. Sí, o sea, de un indígena. Y eso que en el muralismo, perdón, hay indígenas, y hay indigenismo, sí, sí, por supuesto. Sí. Pero curiosamente, el padre de la patria, no. Sí, ven un poco. Sí, claro, que la vida a veces es más complicada de lo que puede parecer. Bueno, sí, voy a parar aquí. Fifí, pues a lo mejor era un poco fifí ya, porque abogado y estas cosas. Bueno, pero no. A ver, pero...